La Universidad de la Cuenca del Salado, una agenda importante que has tenido vos en los últimos años. Si en algún momento creías que no se iba a dar, y luego, ¿qué sensaciones tuviste vos cuando eso se dio? Es una asignatura pendiente y un anhelo muy, pero muy importante para toda la comunidad de Cañuelas. Creemos que dentro del escenario de la Cuenca del Salado, la realidad actual demanda una nueva casa universitaria, una nueva universidad nacional, cuya sede principal esté en Cañuelas. Nosotros recordemos de alguna manera que la Cuenca del Salado concentra el 50% de toda la ganadería de la provincia de Buenos Aires, que concentra el 36% de los commodities de la provincia de Buenos Aires, pero que también hay actividad maderera, que también hay actividad apícola, que también hay actividad ovina, que también ha crecido muchísimo la actividad porcina, que dentro de la Cuenca del Salado se encuentra el principal mercado concentrador del país que queda en Cañuelas y que este proyecto comenzó por ahí, por el año 2014, en esa presentación que acordamos con Julián Domínguez, que tuvo media sanción en el 2015, que después pasó a senadores en el año 2016, que quienes nos gobernaron entre los años 2016 y 2019 no creían en las universidades, ni tampoco veían como necesaria la creación de más casas de altos estudios en ningún lugar del país, que poquito después del año 2019 de ganar las primarias, la diputada Laura Alonso ingresa nuevamente el proyecto, que después ese proyecto termina perdiendo estado parlamentario en el 2020, entre otras cosas porque Laura pasa a cumplir funciones ejecutivas. En el año 2021 ingresa por la diputada Daniela Vilar, dándole giro a las comisiones de Hacienda y Cultura, que intentamos en una sesión del 1 de diciembre del 2022, una sesión especial, y la sesión se levantó porque se retira toda la bancada de Juntos por el Cambio, que el 21 de diciembre nuevamente se realice un llamado a sesión especial y se levanta también por falta de quórum ante la negativa y la responsabilidad de Juntos por el Cambio, y que después se da el escenario de la posibilidad de tratarlo en dos segmentos, uno de cinco universidades y uno de tres universidades, y que yo siempre creí, sinceramente, y Marisa también, y esto lo chequeábamos periódicamente, iba a ser tratado, pero que además del tratamiento había que consolidar el quórum y había que asegurar, la media sanción del proyecto de ley. Así que contentos, felices, nos acompañaron funcionarios, concejales, consejeros, centros de estudiantes, jóvenes, un representativo de nuestra comunidad que piensa, necesita y quiere tener una casa de altos estudios. Como anécdota, votaron en contra de la Universidad María Eugenia Vidal, ella dijo que no creía en las universidades. Votó en contra Mario Borletta, diputado de la UCR de Santa Fe, muy sometido al ala más dura del PRO. Votó en contra Mario Negri, con toda la tradición de la reforma en la provincia de Córdoba y la tradición de las universidades en el país. Digo, ante la situación futura de Mario Negri, creo que está tratando de buscar, de quedar bien con los referentes del PRO para, digamos, seguir expresando las ideas de su jefe, o en la ciudad de Buenos Aires, o en el país, o donde tenga oportunidad, porque no tiene renovación legislativa. Votó en contra Cristian Ritondo, pero un grupo de radicales de Evolución, el grupo de Lustó, donde está Tania Tadela, donde está Jacobiti, votaron a favor el grupo de diputados de la Concordia Misionera, el Topo Rodríguez, un otro diputado de Buenos Aires, y se juntaron los 150 votos necesarios para la media sanción. Así que muy, pero muy contento, fue una noche muy feliz, estuvimos con Marisa ahí, y justo se sancionó, en el segmento horario que va entre las 0 horas del 11 y las 0:59 del 10, por lo tanto, en el inicio del día de cumpleaños de Marisa, se le dio media sanción al proyecto. Así que estamos muy, pero muy felices. Con esta frustración, ¿no? Claro. Que nos hubiera gustado, más allá del voto negativo del PRO, que se expresaran los referentes locales del PRO. Ya tenemos una penosa experiencia con el angiógrafo. No se expresaron, no defendieron en ese momento los intereses de la comunidad y el angiógrafo se fue de Cañuela y tardamos 4 años en recuperarlo. Y esto era una oportunidad para, desde la representación de los intereses de la comunidad, priorizando esos intereses de la comunidad, por lo menos expresarse. Claro. Y no lo hicieron. Perdieron una nueva oportunidad. Después Milei y Victoria Villarruel votaron en contra, pero uno no pretende de ese grupo ningún tipo de conexión, digamos, a veces ni con la realidad que hemos vivido durante 40 años de democracia. Por lo tanto, no esperábamos nada. Este fenómeno Milei también invita a reflexionar las elecciones que se vienen y, por supuesto, que veremos lo que dicta el soberano. Pero, evidentemente, hay modelos de países totalmente diferentes entre uno y otro, modelos de provincia totalmente diferentes entre uno y otro, y por supuesto aquí a nivel local, a nivel regional, en Cañuelas, es un modelo totalmente diferente lo que proponen cada una de las fuerzas. Yo no quiero emparentar a Juntos por el Cambio con el espacio de Milei, pero en algún punto, hasta esto lo digo de manera personal, se podría emparentar. Como hombre de Unión por la Patria, ¿por qué hay que votar a Sergio Massa? Se me ocurre pensar, ¿por qué en la provincia Axel Kicillof? Y ni hablar, ¿por qué Marisa Fassi? Más allá del afecto personal, de la mirada política, ¿por qué aquí a nivel local Unión por la Patria? Primero y ante todo porque en términos locales, como vos lo estás planteando, es un gobierno y un proyecto político que ha demostrado que defiende los intereses de la comunidad. Y si nos toca buenas épocas con un gobierno nacional y provincial en sintonía, sabemos que el espacio político en el cual estamos, y que Marisa es intendenta en este momento, lo sabe aprovechar. Y también sabemos que hay mucho carácter, mucha determinación, mucha fuerza y mucha paciencia para defender los intereses comunitarios cuando la cosa viene mal. Digo, para acompañar a Frigo Carne o para pagarle la luz a los clubes, instituciones de fomento, centros de jubilados, o para traer el mercado agroganadero cuando no viene más una fábrica, porque el proceso político que nos gobernó entre el 2016 y 2019 no estimulaba la producción industrial, estimulaba la importación de productos ya fabricados. Una muestra de esto es que terminamos el 2015 fabricando 15.000 heladeras por mes en Cañuelas y terminamos el 2019 fabricando en la misma fábrica 3.000 heladeras por mes. Y hoy fabricamos otra vez 15 y 8.000 lavarropas. Pero si la cosa viene mal, este gobierno sabe defender los intereses de la comunidad. No se cayó nunca, en ningún momento, a pesar de las consecuencias que hubo que pagar cuando no abrían el hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. No se cayó nunca cuando lo llenaban de núcleos administrativos, no se cayó nunca cuando era imposible hacer una derivación desde Cañuelas al hospital construido en Cañuelas, y no se cayó nunca ante el despojo del angiógrafo. Y si la cosa viene bien, bueno, ¿qué te puedo decir? No sé, te puedo hacer un resumen del gobierno Marisa y decir: hizo el plan de obra pública más importante de la historia de Cañuelas, más de 600 cuadras de pavimento y asfalto gratuito en barrios y localidades, la nueva dársena de acceso y semaforización en la ruta 205 en República Oriental del Uruguay, la finalización del tramo de la bajada del puente de la Pérgola hasta la rotonda de la ruta 205, que durante el gobierno de Cambiemos iniciaron y paralizaron 6 veces sin poder terminarlo. El paso bajo nivel de la calle Ascuénaga, la ampliación de la red de agua potable y de cloacas para más de 15.000 vecinos, nuevos accesos a Uribelarrea, a Santa Rosa, a Santa Anita, la pavimentación del camino del 72 a Udaondo, el puente vehicular y peatonal en Máximo Paso Este, el plan de bacheo del casco urbano, la Plaza Nueva de Máximo Paz, la Plaza Ni Una Menos en Máximo Paz Oeste, el Parque Lineal Los Pozos, la Plaza Mártires de Malvinas, la puesta en funcionamiento completamente del Hospital Néstor Kirchner, que pasamos de 3 respiradores a 47 respiradores y de 27 camas funcionando a más de 150 camas funcionando, la recuperación del angiógrafo, la compra del resonador, la construcción de los 6 sectores, posiciones de terapia intensiva pediátrica única en la región, la inversión en el Hospital Ángel Marcetti, digo, la inversión de más de 1.000 millones de pesos en infraestructura escolar durante estos años, cuando el gobierno de Cambiemos ni siquiera pudo terminar en 4 años el aula que se había quemado en la escuela de Santa Rosa. La realidad de Cañuelas, ciudad universitaria, la realidad de Cañuelas como el municipio que menos desocupación tiene en toda la región, el objetivo pendiente de la creación de la Universidad de la Cuenca del Salado, los más de 400 lotes que el municipio se ha otorgado a partir de Cañuelas, del programa Cañuelas Mi Lugar, la apertura del Parque Industrial Cañuelas 2, digo, un montón de cosas que se han podido realizar a pesar de los 2 años de pandemia, pero con el componente de un gobierno nacional y un gobierno provincial en sintonía que ha acompañado a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires y del país, ¿no? En algún momento determinado, Sergio Massa planteó algo que puede ser polémico desde el lugar que uno lo pueda mirar. Habrá que ver las teorías sociológicas, etcétera, etcétera. Pero él en un momento determinado plantea, Sergio Massa, frente a tanto disparate que plantea, por ejemplo, Bullrich o el propio Milei, la necesidad de hacer un test psicológico, un test psicofísico, algo que nos dé la tranquilidad que aquella persona que va a ser candidato o candidata a una fuerza política sea idónea, ¿no? Vos, ¿qué opinás al respecto? Mira, es un tema que es posible que genere algún tipo de controversia, pero nosotros convivimos con una realidad en la cual para entrar a trabajar de cajero en un supermercado, de repositor, de carnicero, de administrativo en Extragas, de operario en Burs, o de operario en Samsung Cañuelas, o de arriero en el mercado de los ganaderos, es normal que te manden a hacer un psicofísico y un test de adicciones. Y me parece que el tema es mucho más delicado y mucho más importante cuando estamos hablando del futuro del país. Había inclusive Juliana Di Tullio presentado un proyecto en ese sentido hace 3 o 4 años que después quedó desvirtuado, pero yo creo que la necesidad de la hora, la posibilidad de que luego se generen daños irreparables, digo, los 45 mil millones de dólares de deuda de Macri, con mucha más razón todos debiéramos someternos a un test psicofísico y a un test de adicciones, y después que esto no sea causal de proscripción, que la gente pueda votarme, pero de última que pueda votarme sabiendo que tengo un problema de desequilibrio y que todos tengamos más información para ser profundamente responsable del voto que emitimos. A mí me parece importante, yo estoy completamente de acuerdo y me parece que es una asignatura pendiente que debe resolver la democracia. Digo, a mí, de repente, el hecho de pensar en que mi hijo más chico va a ir a bailar un lugar, posiblemente, donde haya 100, 200 chicos armados, que en lugar de dejar la ropa en el guardarropa, dejen las armas porque hay ley de portación de armas. Y la verdad que yo no sé si es una cuestión demasiado lógica. Yo no sé si es una cuestión demasiado sustentable lo psicológico. Claro, claro. Que se diga que la venta de órganos es un mercado que debe funcionar sujeto a las leyes de oferta y demanda, porque el método que tenemos en este momento a través del INCUCAI genera una gran cantidad de pacientes que no pueden resolver la demanda de órganos, la necesidad de órganos, también me parece temerario. Que aparezca un candidato que insulta la religiosidad, en el caso mío soy católico, pero podría no serlo, y en vez de haber sido para Francisco, podría haber sido para otro líder religioso, pero insulta especialmente el sentido común de que un candidato, cuando se refiere a una fe que profesan el 70% de los argentinos, sí, hable señor. Del maligno. Digo, no está puesto, por más que parezca disruptivo, loco, bueno, después hay que gobernar, ¿no? Uh-huh. Y si el gobierno es la expresión de algunas ideas que ha deslizado, y si el gobierno es la expresión de algunos desequilibrios que todos hemos visto, y si el gobierno es la expresión en una violencia ya no verbal, sino práctica, de algunas maneras de expresarse que tiene el candidato Milei, bueno, tengamos cuidado. Por lo menos tenemos que saber que el próximo Milei, que los próximos Milei, que el próximo Massa, que los próximos Massa, que la próxima Patricia, las próximas Patricias, van a ser sometidas a un psicofísico y a un test de adicciones. Claro. Después por ahí no hablo mucho tanto de Junto por el Cambio, porque todos notamos una enorme dificultad cada vez que la candidata sale de tres o cuatro eslogan que tiene: es aquí, es ahora, es juntos, es con todos, vamos a terminar con la... Bueno, en algún momento también tuvo una expresión diciendo: el que quiera andar armado, que anda armado. Recuerdo que salía de un evento, en un hotel, en un bar, no sé, pero ¿a qué Patricia le creo? ¿A esa o a la que ahora está en contra de la libre portación de armas? Uh-huh. A su vez, noto una enorme dificultad cada vez que salen de esos eslogan para expresar una idea, ¿no? Claro. Para cerrar una idea. Sabemos que estamos pasando momentos complicados. Uh-huh. Sabemos que tenemos una severa restricción externa en cuanto al tema de dólares. Sabemos que heredamos una deuda que fue la deuda más rápida y más importante construida por un gobierno en Occidente con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que pasamos la primer pandemia que nos tocó atravesar como generación, y sabemos que hoy, aún teniendo trabajo en blanco y registrado, las cosas no están fáciles, están muy pero muy complicadas. Bueno, nosotros creemos que la salida es con más trabajo, con más producción, sin endeudamiento, con una nueva renegociación con el Fondo Monetario Internacional, con un gobierno legitimado. Nosotros creemos que con más educación. Lo de Patricia, digamos, ya lo vivimos entre el 2015 y el 2019, y lo de Milei nos promete volver a los peores tiempos y a las peores prácticas. En este escenario creo que el mejor candidato es Sergio Massa, y a ese candidato apoyamos, y en la provincia de Buenos Aires claramente el mejor candidato a gobernador es Axel Kicillof. Píparo directamente no tiene experiencia de gobierno, hay muchas contradicciones a lo largo de su historia, y Grindetti no sabemos si es intendente, si es presidente independiente, si quiere ser gobernador. Me parece que está claro, por lo menos desde mi punto de vista, que el mejor candidato a presidente es Massa, Axel en la provincia, y que Marisa ha sido una enorme intendenta que ha consolidado la imagen y la realidad de Cañuelas como una referencia de toda la región. Te mando un apretón de manos muy grande, Gustavo Arrieta. Te mando un saludo grande y será hasta la próxima entrevista. Será hasta la próxima, Emiliano. Un saludo para toda tu audiencia. Y los males de la democracia se resuelven con más democracia. Vayamos a votar seguros, vayamos a votar felices, vayamos a votar meditando el voto y creyendo que el futuro de un país para 40, 50 millones de argentinos se construye sin volver al pasado, se construye con más producción, con más trabajo, con más educación, con más salud pública, con todo lo que necesitamos los argentinos para sentirnos parte de un Estado que cumple las funciones que tiene que cumplir. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande y saludo a la comunidad de Cañuelas.